Hola, soy Mikel Fandub, aunque tengo un montón de nicks por internet. Me gustaría doblar algún personaje para esta saga, que la jugué de pequeño y me encanta. Me da igual el personaje, con tal de que pegue con mi voz.